se llaman? ¡Perezoso! ¡Alce! ¡Nutria! ¡Erizo! ¡Guau! ¡Yo soy Nessie! ¡Vamos a cantar! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están hoy? ¡Es hora de jugar! ¡Disfrutar la amistad! ¡Eh! ¡Todo el tiempo reír y aprender! ¡Juntos podemos ser los